Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. La secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa, Lilia López, exigió el adelanto de la paritaria salarial. Le dijo a nuestro cronista de exteriores que hay una enorme pérdida del poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras. Estamos muy preocupados con lo que está pasando, ¿no es cierto?, con esta propuesta económica del país, del gobierno nacional. Uh-huh. Vamos detrás de esa inflación terrible, lo que pasó con el dólar, uh-huh, la semana pasada, esta corrida del dólar, la firma con el Fondo Monetario Internacional. Realmente la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores y trabajadoras es enorme. Uh-huh. Así que queremos pedimos que se adelante la paritaria salarial, que nos sentemos a discutir, a analizar las variables económicas, cómo han impactado, ¿no es cierto?, en el salario de los trabajadores y trabajadoras. Si bien sabemos que todavía tiene que accionar la cláusula gatillo, creemos que estamos ya por detrás de la inflación del país. Las obras del barrio Butaló en Santa Rosa están paralizadas y los vecinos se quejan de la desidia de la empresa y de las autoridades municipales, según remarcó el presidente de la comisión vecinal, Walter Bernal, entrevistado en Periodismo Turno Mañana. Todavía no terminamos la primera etapa de la obra, no sabemos nada de la segunda etapa de la obra, que son como 60 millones de pesos, que según nos había dicho la municipalidad, se iba a empezar juntamente con esta. Hoy vamos también en busca de eso al Consejo Liberante a ver qué pasa. Estamos un poco nadando en más de lo mismo y sin ninguna seguridad y rapidez, que es lo que necesita. Por ahí los señores funcionarios no entienden que uno durante el día va al baño, que uno durante el día tiene una casa en movimiento, y no por ahí eso no entienden, o no hay nadie que diga las cosas como debe de decirlas. Que los líquidos con las caries nos enferman, nos trajeron y nos van a seguir trayendo problemas de salud. El presidente Mauricio Macri confirmó que se viene un ajustazo. Anunció en el programa de Jorge Lanata que su gobierno abandona el supuesto gradualismo con el que se protegía a los sectores más vulnerables. A Guren le tocó la peor, recomponer todo un sistema tarifario, un sistema que cada vez producía menos petróleo y menos gas, y nos deja a los argentinos produciendo más petróleo, más gas y habiendo recuperado la mayor parte del sistema tarifario. La verdad, es una tarea impresionante. ¿Cuánto falta de la recomposición de los tarifas todavía? Y faltará un tercio. ¿Y hay un tiempo perentorio para que eso suceda? Y lo antes posible mejor. Estamos buscando siempre este equilibrio entre lo que sé que le duele a la gente y la necesidad de que cada uno suma su tema. La energía cuesta, la verdad, que y no la tenemos que importar todavía. Y sin energía no podemos crecer. Y cada vez que vienen estos picos de frío, hoy, toda esta semana, seguramente se le va a cortar a muchas fábricas. Y hay gente que va a perder, se va a suspender en su empleo, va a cobrar menos, porque no tenemos energía, porque hay muchos que en invierno están en su casa y consumen de más y no se abrigan. ¿No pensás, has visto de hoy, que el gradualismo fue un error? El gradualismo es el camino para cuidar a los más vulnerables. No veo otro camino. Ahora vamos por menos gradualismo, porque justamente deterioramos la confianza del mundo para acompañarnos en el proceso. Que ellos empezaron a pensar que con algunos comportamientos podía ser parecido a te amago que voy a recomponerme, a sacarme esta mochila del sobregasto y después no hago nada. Pero es el camino que tenemos que seguir defendiendo. El economista Hugo Vázquez confirmó que la reducción de ese gradualismo impactará negativamente en el bolsillo de los ciudadanos comunes. Entrevistado en Radio Kermés, también explicó las medidas que se vienen para contener al dólar. Cada vez que el dólar aumenta de semejante forma, obviamente que el costo económico de proveer todo tipo de servicios, en este caso luz y gas, obviamente debería o vuelve a recalcularse. Todavía esto no está ni anunciado ni previsto, pero en principio, además de que tienen que bajar algo de subsidios económicos a las empresas, todavía puede impactar más la devaluación del dólar. La verdad es que la situación en este sentido, en términos tarifarios, no es alentadora. Lo decía el propio presidente en el día de ayer, el menor gradualismo significa, en criollo, que el ciudadano de a pie, la persona que nos está escuchando va a tener en algún punto un mayor ajuste económico dentro de las cuentas individuales, de las cuentas personales de cada hogar. Profesionales, trabajadores y trabajadoras del programa Médicos Comunitarios reclamaron en General Pico nuevamente que de una vez por todas los pasen a planta permanente. Sí, nosotras somos 35 trabajadoras, profesionales y no profesionales, distribuidas en toda la provincia, que en diciembre nos comunican que el programa, digamos, para algunas de las compañeras iba a ser dado de baja. Y por un arreglo de palabra entre Nación y provincia, en principio continuábamos hasta junio y ya llegada la fecha nos dicen que continuamos hasta diciembre. Pero bueno, vamos así como alargando los plazos a medida que vamos llegando, así que imagínate la incertidumbre que nos genera esta situación. Hace entre 5 y 10 años que estamos, la mayoría, aclaramos que no somos médicos, somos diferentes profesionales de diferentes disciplinas y no profesionales, agentes sanitarios, que la estamos remando de hace años, pero específicamente del año pasado, porque realmente estamos viendo que no tienen, no sé si la palabra sería voluntad, pero ya estamos agotando todas las instancias, hablando con el ministro, nuestros jefes, directores, hasta una carta al señor gobernador, que hoy se la vamos a alcanzar, por lo menos para que nos escuche, y el pedido de este pase a planta. Hacemos mucho trabajo de territorio en nuestras localidades, en nuestros barrios. Mundial Comunitario. Los periodistas germeseros en Rusia 2018 estuvieron en el empate de Argentina con Islandia el sábado y en las tribunas conversaron con Florencia, una hincha de Messi que lució su pañuelo verde para promover la legalización del aborto. ¿Cómo viviste la sesión de diputados? Contame. Fue muy emocionante. Lo intenté seguir lo mejor que pude desde el extranjero y la verdad, gracias a los pampeanos, que sé que los de pampeanos y los de Tierra del Fuego nos llevaron en el último momento, así que estoy muy contenta y muy emocionada y esperando para que los senadores también tomen conciencia de los derechos de la mujer y saquen la ley. La mujer, el fútbol, un mundial, ¿seguís el fútbol o solamente con la selección? No, la verdad es solamente con la selección, pero quiero decir en nombre de las mujeres que les gusta el fútbol, tengo mis mejores amigas, les aman el fútbol, es un prejuicio muy grande que las mujeres no saben de fútbol. Bueno, hay que terminar con ese prejuicio. Hay que terminarlo. Se ven muchas mujeres acá, sobre todo bueno, con el mundial también. Sí, se la tiene que asociar a la mujer en el fútbol en otro sentido, porque si no siempre se la asocia con vestida como muy provocativa, como porrista y nada más. No, hay mujeres que saben de fútbol, disfrutan el fútbol y les encanta, lo siguen. RadioKermés.com.